Bien, buenas noches. Gracias por estar aquí. O presidente Facho Rodríguez Pablo delegó en mí a presentación, pues bueno, no tengo nada. Varios para el doctor González López, doctor en Economía, el profesor de la Universidad de Economía de Santiago. Tiene distintas experiencias de trabajo y de estudios por Europa, tanto en Reino Unido, Dinamarca, como en Francia. Está en posición de distintos títulos, es decir, aparte de doctorado por la Universidad de Santiago, máster social en ciencia, máster en filosofía por la Universidad de Manchester, y es autor de numerosas obras, tanto en artículos como en libros. He publicado, bueno, mi pronuncia de inglés no es ainda peor que la de vosotros, por tanto, Production Change on Spending from Fishing Industry, después la diversidad de la innovación, una perspectiva sectorial, a colaboración entre universidad e industria, no más con el sistema regional de innovación, o caso galego, capital extranjero e innovación en Galicia, o sistema galego de innovación, características, debilidades y potencialidades. Bueno, pues tengo que parar, porque quien sabe él, darle las gracias por su presencia, va a estar con nosotros, a vos por estar aquí. Nada más. Bueno, pues... es lo que voy a parar, ¿no? Bueno, antes de nada, muchas gracias a vos por convidarme pues a compartir... algunas ideas sobre el micro. Este de aquí funciona, no, ya está. Agradeceros eso, convite pues a intercambiar algunas ideas sobre la economía galega y cómo esta pues mudó en los últimos decenios, ¿no? Ainda que, bueno, creo que muchos de los que estáis aquí, pues seguramente podéis decir muchas más cosas, incluso lo que puedo decir yo, que al fin y al cabo son un testigo a base de análisis de datos, ¿no? Y vos, pues muchos de los que estáis aquí, vivís, experimentáis, digamos, en vuestra propia vida, pues esos cambios, ¿no? Hay una cuestión de intendencia, si me permitís, o compañero fue a, porque tenía un problema, quiero presentarvos una serie de datos, digamos en paralelo o que voy a contar, y pues había un problema con las tecnologías, y a ver si se solventa. Si no, bueno, pues tenemos que tirar para adelante igual. Nos hemos, o que voy a comentar, está recogido en una serie de artículos que fueron publicados en un diario electrónico, praza.com, y digamos que también la intención es publicarlo ahora en un libro, y tiene un carácter más bien divulgativo, en el que tampoco queríamos perder, o quiero perder, digamos, un poco rigor científico, ¿no? La idea era repasar los cambios estructurales, como decía antes, que experimentó a economía galega, y non quizás falar tanto dunha cuestión moi importante de hoxe que nos está afectando, que está todos os días nos medios de comunicación, que é a crise económica, a que tamén farei referencia, ¿no? Pero eu quería quero fixarme nos grandes cambios acontecidos a luz tamén de dous cambios institucionais importantes, ainda que non analizo directamente o impacto que esos cambios institucionais tiveron na economía galega, pero sí indirectamente, que foron, primeiro, a aparición neste período que vai, vamos a decirlo así, de 1980 ao 2010, como actualidade, o primeiro gran cambio, a aparición das institucións propias, do autogoverno, con todo o que iso implica, coa limitación que ten, pero coa capacidade que empezamos a ter en Galicia de desenvolver políticas propias en eidos moi importantes para, pues, na agricultura, na pesca, na industria, etcétera, son o primeiro cambio importante. O segundo cambio importante e a entrada na Comunidade Económica Europea en aquel momento, e agora a Unión Económica Monetaria, ¿no? E, bueno, pues estes dos cambios en mente, pois a idea era facer este análise e tamén, quizás con un ánimo crítico, pois cuestionar algunhas ideas preconcebidas que aínda hoxe en moitos ambientes, en moitos ámbitos existen sobre a economía galega, non? Agora os comentarei unha idea como a economía galega que pois é unha economía fundamentada ou onde ten un peso aínda moi importante a agricultura e pesca, xa non é así. Está aquí. A ver agora somos capaces, xa non sería máis que decir para facer tempo. Está complicado atopar o arquivo porque teño aquí un desorden absoluto e agora me pon que non se recoñece. Ven, a ver. Xa está aquí. Querétaro, México. 28 de vez. Vale. Ben, como decía, o título e a primeira pregunta que me quero facer e que nos poderíamos facer para analizar os cambios nos últimos 30, os grandísimos cambios que se produciron na nosa economía nos últimos 30 anos é unha pregunta que moitas veces os economistas non facemos, digamos, unha pregunta, non digo que evitemos, pero que nos centramos moito en variables económicas e ao mellor pouco en cuestións de tan básicas como esta, non? Se vivimos mellor ou vivimos peor porque hai 30 anos, non? En el que pode aparecer unha resposta obvia e pois eu creo que compre bueno, pois analizado, non? Evidentemente vivir mellor ou peor pois é unha cuestión moi subjetiva, pero saben hai tempo pois na economía se idearon pois indicadores para tratar de establecer ou medir pois a calidade e o benestar da cidadanía, non? Mesmo pois agora se fala de indicadores que miden a felicidade, a verdade que non estou moi familiarizado, non? A felicidade dos países, bueno, eu creo que é máis complicado porque a felicidade das persoas e é unha cuestión, vou dicir, moi subjetiva, pero un indicador básico que todos se coñecemos no ámbito da economía, o índice de desenvolvemento humano, non? O índice de desenvolvemento humano mide tres variables básicas, unha ten que ver coa educación, o nivel educativo da poboación, outra ten que ver coa saúde, medida neste caso pola esperanza de vida, e outra ten que ver co que producimos, non? E coa renta, co indicador puramente económico que é o PIB per cápita. Bueno, a evolución nos últimos 30 anos non deixa lugar a dúbidas, non? Galicia mellorou claramente o seu índice de desenvolvemento humano, vivimos, por tanto, máis, vivimos, estamos máis educados, temos unha mellor educación, liñas xerais, e ademais somos capaces de disfrutar de unha maior renta ou de producir máis, non? Na que iso a mellor nos dá máis felicidade. E ademais, o fixemos reducindo, ainda que non de forma importante, pero sí que reducimos a diferencia respecto á media española, e dende logo recortamos diferencias neste indicador, neste sentido, respecto á media europea. Vale, todos os últimos 30 anos e produciuse unha clara mellora que foi truncada, tamén é certo, o que ten, agarremos que un paréntese, exclusivamente un paréntese, pola crise económica que estamos ainda, na que estamos ainda inmersos, pero se nos analizamos hasta o ano 2010, non só o índice de desenvolvemento humano, senón outros indicadores como a pobreza, o índice de pobreza relativa, cae tamén claramente, os niveles de pobreza se reduciron, e en segundo lugar, se miramos outros indicadores como son as medidas de desigualdade da renda, pois tamén vemos que esas desigualdades dende o ano 80 hasta o ano 2010 se reducen. Se ven é certo que a partir de o ano 2000 empeza as cousas, digamos que a desigualdade non, incluso se incrementa un pouco, e agora dende que estoupou a crise, tanto as desigualdades como os índices de pobreza, pois podemos volver sobre iso, lamentablemente se incrementa pero sin volver os números anteriores. Por tanto, vivimos evidentemente mellor, houve un claro progreso, eu creo que todo o mundo é consciente disso, e ainda que moitas veces parece que pues, nos costa, sobre todo algúns economistas que siguen insistindo na idea do atraso económico de Galicia, pues, bueno, pues, admitir que isto é así. Una segunda pregunta que nos facemos é líneas xerais. De que vivíamos daquela e de que vivimos hoxe? En que traballamos? Que producimos? E aquí tamén, a ninguén se nos escapa, que o cambio foi tremendo. Tremendo, non? Aquí hai unha idea, como se dicía antes tamén, preconcebida, é algo como un mito, que é que Galicia sigue sendo unha economía fundamentalmente agraria pesqueira. Absolutamente falso. Absolutamente falso. Nos últimos anos se produciu un cambio estrutural na nosa economía e hoxe somos unha economía absolutamente homologable en moitos aspectos. Desde o punto de vista da estrutura productiva a calquera economía europea, unha economía completamente terciarizada, será a verdade, que o sector agrario pesqueiro ten un peso comparativamente superior e o sector servicios un poquinho, un peso un poquinho inferior. Desde o punto de vista do sector industrial, Galicia tampouco, xa non é aquela región que non tiña industria. Temos un peso do sector industrial superior á media española e non moi lonxano á media europea. Estes datos, non sei se se poden ver, pero amosan os cambios tremendos que se produciron en 30 anos, entre 1980, que a línea azul está ordenada por sectores, e 2010, que a línea azul clariña, a la dereita de todo, ¿no? Bueno, se no ano 80 tiñamos 475.000 persoas traballando no agro e na pesca, 475.000, que era un pouco menos da metade da poboación ocupada, o sea, moitísimo. A día de hoxe estamos en 80.000 e caendo, e aproximadamente un 7% do emprego total neste sector. Por a contra, vedes que a evolución dos sectores servicios e pois é a contraria, non? A industria e a construcción teñen unha evolución un tanto dispar. Agora, coa cuestión da crise, a construcción evidentemente caiu e a industria tamén ainda que non tanto. Se comparamos os datos da estrutura productiva do emprego por sectores, no que, en definitiva, no que estamos traballando, no que traballa a nosa xente, coa media española, a media europea, vemos que a figura, a comparativa non é moi distinta, non é moi dispar. En definitiva, eu creo que vivimos cambios que se teñen unha característica, cambio do punto de vista da estrutura productiva, é o que nos decía, o que decía un manual de un libro de economía, estrutura económica de Galicia, que era o de Socas, Edelmiro, de Fernández Leiceaga, Edelmiro López Iglesias, que o abrupto que foi ese cambio comparación con outras economías europeas. Aquí viviuse todo moito máis rápido. É dicir, bueno, pois, nun período de 30 anos, por haber reducido o peso do sector agrario e a, pois, a unha non unha séptima ou oitava parte, é tremendo, non? E además isto hai que entenderlo desde un punto de vista máis amplo, porque acompañando a este cambio evidentemente se produce tamén un cambio importante nos patróns de, digamos, localización da poboación, a famosa desruralización de Galicia. Galicia é un país eminentemente urbano, ainda con un peso importante do medio rural, e, pero en calquera caso a economía fundamentalmente se centra no medio urbano, vale? Entón, este cambio que é tan rápido, evidentemente, desde o meu punto de vista, ten outro tipo de consecuencias, por o punto de vista cultural, mesmo desde o punto de vista arquitectónico e paisaxístico. Isto a mellor non é moi científico, pero cando os cambios son moi rápidos, pues normalmente os referentes se perden, os referentes históricos, tradicionais, por exemplo, na arquitectura, todos hoxe en día se fala moito de feísmo e tal, non? Pues eu creo que tamén se perden, os referentes tradicionais se perden máis rápido, non? Entón, pues a modernización moitas veces é mal entendida, pues, que sei, os ensanches das nosas cidades, vivo en Santiago, non en Sánchez, é un auténtico desastre do punto de vista urbanístico, desde o punto de vista, e eu asocio eso con ese desarrollismo que se produce quizás antes, incluso nos anos 80, ¿no? Pero donde se ha empezado un cambio muy fuerte y que solo pues, es equiparable a lo que pasó o mellor, o que está pasando ahora en algunos países como asiáticos, como Vietnam, o algunos países donde ves como hay un contraste tradicional o moderno que no han casado, ¿no? Pues aquí también puede pasar a un país. Pero bueno, no nos vamos a desviar de la cuestión económica, que aunque vine a hablar, y simplemente dar conta dos cambios tremendos que se produciron. Tercera cuestión, solo sobre la economía desde un punto de un punto de vista de del mercado, de la balanza comercial, vamos a decirlo así, tremendamente competitiva, pues en la que puede parecer que no. Galicia é unha economía moi exportadora, a economía galega está máis aberta que o conjunto da economía española, é dicir, a suma de exportacións e importacións sobre o noso PIB é maior, e ademais temos unha balanza comercial co resto do mundo, sin contar España, pero tamén, cando aquí se matiza, non? Cando falamos de mercadorías, de bens, de cousas físicas, temos unha balanza comercial positiva, é dicir, exportamos, vendemos no exterior máis do que compramos. Na que pode aparecer pues que non puidera aparecer, pero non é así. E ademais, e esta é outra idea preconcebida, non só depende de Citroën, que é o típico tamén que se sabía decir, era moi común decir, bueno, Galicia efectivamente exporta moito, pero resulta que a mitad do que exporta son Citroën, que exporta moitos coches, todo a Europa, a Francia e tal. Ni siquiera solo depende de Citroën y ahora podemos añadir, ni tampoco sumando Inditex, que ahora estamos en La Coruña, o otro grande factotum, ¿no? Digamos, ni siquiera eso. En los últimos años, desde que se entró en la Unión Europea en particular, la Comunidad Económica Europea, en aquel momento, de Janeiro del año 86, desde luego, desde el punto de vista comercial, a Galicia non lle veu nada mal. Ese tamén outras ideas que eu quero combatir, ¿no? Europa é un desastre para a economía galega, supertasa, a pesca non nos deixa, bueno, igual sí, para algúns sectores foi mal, é moi criticable como está funcionando agora a Unión Europea, porque podemos volver sobre iso. Agora ben, no gráfico da esquerda vedes como evolucionaron as exportacións e as importacións nos últimos aproximadamente menos de 24 anos, ¿no? Aproximadamente do ano 88 ao ano 2012. Claro, ascenso, isto é, as exportacións e importacións co resto do mundo, incluída Europa, se contar España, vamos a decir así, ¿no? E dende que temos, dende que entramos na Unión Europea, máis o saldo comercial con Europa é positivo, é dicir, vendemos de moito máis ao resto dos países europeos do que compramos. Non nos veu nada mal, ¿vale? Non nos veu, desde o punto de vista comercial, nada mal estar na Comunidade Económica Europea, en aquela, sobre a Unión Económica Monetaria. Pois, dende hai aproximadamente 6-7 anos, temos un saldo positivo na Unión Europea sempre, pero co resto do mundo tamén, é dicir, exportamos máis do que importamos, ¿vale? E ademais, decía antes, non só exportamos coches, non sei se se aprecia ben no segundo gráfico, o sector do automóvil representa aproximadamente ahora mesmo sobre o 20% das nosas exportacións, e é un dato importante, vale, pero hai aproximadamente hai 10-15 anos isto non era o 20, era o 30 ou 35%. Fomos reducindo a dependencia, por tanto, dun só sector, que non é bo para unha economía depender exclusivamente dun sector, vale. E ademais hai outra cuestión dentro do sector do automóvil, non só está Citroën. Se un vai a Vigo, o que observa que hai un clúster da automoción donde hai moitas empresas que quizás naceron como auxiliares de Citroën, pero hoxe en día son empresas que venden a Citroën só unha parte pequena da súa producción, outra exportan a outras empresas de moitos outros sitios, non? Apareceron nos últimos anos industrias consolidadas como a da confección, e conhecemos tamén aquí Inditex e outras moi exportadoras, e ademais con unha cuestión, ¿no? É certo que son industrias, todos volveremos sobre isto, de baixa intensidade tecnológica, é certo, pero que tamén son capaces de fixar actividades de alto valor añadido. Que quere dicir? Inditex ahora mesmo, evidentemente, aquí non fabrica roupa, todos sabemos, pero fabrica en outro sitio, no terceiro, países subdesenvolvidos, países de terceiro mundo, como queiramos chamarle, ¿no? Pero as actividades máis intensivas, evidentemente, unha parte delas, actividades de logística, de diseño, que son moi importantes, aparte de todas as economías externas que crea, as crea aquí, ¿no? E na área da Coruña é moi importante, ¿no? Bueno, apareceron outros sectores, incluso sectores industriais importantes como derivados do aluminio, e incluso pues, de ben de equipo, etcétera, etcétera. Por tanto, a industria galega, ainda que agora estamos nunha crise importante, dende logo a industria de alimentación, que é outras industrias básicas da economía galega, que sofreu, sobretudo algunhas empresas importantes como Pescanova, a crise, pero sigue sendo un puntal importante. Por tanto, somos unha economía exportadora, decía, de bens, pero non de servizos. E fago aquí un paréntese, non? Os servizos, a que me estou referindo cando falo de servizos, non? Vale, pois estou me referindo a actividades, ou poden ser as actividades de transporte, que poden ser tamén compradas a outro sitio, non? Cando unha empresa galega encarga pois un servizo de transporte a unha empresa que está situada en Euskadi, pois digamos que do punto de vista de exportación e importación é unha importación, non? Pero que o transporte é un exemplo claro de servizo que se pode exportar ou importar. Dende logo un peluqueiro non nos corta o pelo aquí, non hai exportación e importación, non? É un claro exemplo de transporte, pero hai outros moitos servizos importantes, como son os servizos de telecomunicación, como son os servizos de consultoría, os servizos de publicidade, os servizos de enxeñería, moitos servizos que se conhecen hoxe en día como servizos intensivos de coñecemento, que emplean a xente de moi alta cualificación, e que desgraciadamente aquí en Galicia non temos unha masa crítica importante deste tipo de servizos, e temos que mercar fora. En moitos casos empresas que están situadas en Madrid, entón, pues, venen a prestar servizos financieros, entón, estes son actividades importantes na nova economía. Pensade que hoxe en día 70% do emprego en Europa é o sector servizos, e non é o mesmo ter o sector servicios volcado na hostelería que ter o sector servicios volcado no sector financiero ou nos servicios de enxeñería ou servicios diversos, quer dizer, pero de alto valor engadido. E aí é onde, por múltiples razóns, temos algún problema. Razóns ten que ver coas novas tendencias da economía e tamén con, ou mellor, tendencias históricas que teñen que ver con cuestións políticas, non? E que algúns servizos importantes proceden de vellos monopolios públicos, agora privatizados, e que, evidentemente, pues, sitúanse, pues, sobre todo, nas grandes capitais, non? Sin ter isto moi claro, non? Pero cando nos compramos un billete de Iberia, en términos económicos, en términos de mercado, de comercio exterior, estamos importando un servicio de Madrid, non? Pero no, eso importa de pouco. O tema é que donde crea emprego Iberia, nos servicios centrais, na logística, etcétera, etcétera, fundamentalmente en Madrid, non? Madrid ou en outras grandes capitais, non? E iso é unha cuestión importante. Ben, porque é donde se move unha parte da chamada nova economía ou economía baseada no medicamento. Bueno, a pregunta que compro facer agora é, entón, seguimos sendo periferia, periferia sí ou non? Bueno, cando falamos de periferia, falamos dun concepto xeográfico, evidentemente somos periferia e seguiremos sendo, no contexto español europeo toda a vida, estamos nunha esquina, non? Por tanto, estamos longe do centro, non? Pero tamén hai un concepto económico, non? Un concepto económico daquelas economías subdesenvolvidas que dependen dos centros económicos, que non son capaces de desenvolverse por si mesmas, e algo que o profesor José Manuel Beiras e outros profesores como Ramón López Suevos pues se tildaban como colonialismo interior, ¿no? Unha serie de categorías propias, bueno, das teorías de subdesenvolvemento, ¿no? Aplicadas pues, para países do terceiro mundo, pero dentro dos estados, para a base de colonialismo interior. Entón, Galicia era unha colonia a nivel, digamos, interno, ou un país subdesenvolvido que non era capaz de saírse, porque na división do traballo, división internacional do traballo, tocou no ser periferia, tocou no ser dependente, e por tanto, pois, a menos que cambiáramos o sistema económico, pois íbamos a ter un problema toda a vida. Bueno, estes conceptos que manexaban na semana xa nos anos 60, nos anos 70, con xente importante como Beira con o atraso económico de Galicia, eu creo que xa non están tanto de actualidade. Os conceptos, quizás, pero o mellor si que temos que falar de outra forma de ser periferia. Eu creo que seguimos sendo periferia económica, na que eso non quer dizer que non podamos salirnos desta situación, que teñamos un mal fado aí, ou os sitios que eran periferia e foron capaces de desenvolverse e deixar de selo. Irlanda, nos anos dende logo ao principio do século XX, pero non fai tanto tempo, nos anos 70 era como Galicia, tanto en términos poblacionais como en PIB per cápita. E hoxe, a pesar da crise, é un dos países máis ricos de Europa. Quer dizer que é posible sairse desta situación, non? Bueno, que pasa entón? Bueno, pois que carácter de periferia, carácter de país con ou región con problemas para desenvolverse económicamente, manifestase de outro xeito. E iso, acabo de dicir que as cousas en términos industriais, en términos de benestar, non foron mal, pero ainda así temos problemas, e problemas importantes. En que se manifesta? Bueno, os estudios que temos feito, e que teñen feito outros autores, e a nivel europeo, creo que é importante xa remarcar isto, estamos nun mercado moi integrado a nivel europeo, os estudios, hai que, desde o meu punto de vista, para situar ben, pues, como é a economía galega, temos que tomar como referencia España e Europa, fundamentalmente, ¿no? Temos unha economía moi integrada e por tanto, esa é a idea. Bueno, estudios que se teñen feito, pois, o que amosan é que a nova periferia, as novas regións periféricas, son as regións que tiñan fundamentalmente un sector, bueno, moi enfocada a súa especialidade no sector primario, regións con apenas industria, que non tiñan núcleo, non son unha industria importante, non. As novas regións periféricas son regións que o sector agrario tamén foi perdendo peso, que teñen un sector industrial importante, pero moi especializado en industrias de baixo contido tecnolóxico, vale? Industrias pouco innovadoras, industrias tradicionais, en el que aquí fago matiz, eu creo que as industrias tradicionais como a alimentación, a confección e outras poden ser innovadoras, depois comentaremos sobre isto, pero bueno, industrias que non amosan un nivel tecnolóxico moi elevado en comparación como que se industria non, iba a decir automovilística, temos en Galicia tamén, pero a industria de venta de equipos ou a industria de equipos informáticos ou, etc., bueno, moitas industrias que podemos pensar a biotecnoloxía, etc., etc. Entón, a nova periferia está composta por este tipo de regións, mentras que o novo centro económico, que sobre todo son, agora vamos a ver un mapa, vamos a ver agora xa, a región do centro de Europa, a región do norte de Escandinavia e do sudeste inglés, son regións onde temos completamente terciarizadas, pero onde existe un sector terciario, un sector de servizos de alta intensidade en coñecemento, que emprega xente de moi alta cualificación, co que fai basicamente producir novas ideas, novo coñecemento útil para despois pois producir novos produtos, facer as cousas de forma máis barata, organizarse mellor, etc., etc. Por iso falamos de economía baseada no coñecemento. O principal activo hoxe en día para ser competitivos é o coñecemento, vale? E o coñecemento se plasma, vou dicir, en la capacidade continua de diferenciarse dos demais, de producir aquilo que non producen os outros, de producir non en base a costes, a ter os salarios máis baixos ou a ter materias primas tartas, senón de producir poñendo capital humano, poñendo as ideas, como fixo Inditex, por exemplo, revolucionando a industria da moda, ¿va? Temos un exemplo aquí, ¿no? Por revolucionando a logística, ¿no? De como se distribuían os stocks, etc. Bueno, pois eso é no que reside a capacidade ou a diferencia de ser periferia ou non, de ser unha región con problemas económicos ou de non serlo. Isto que vemos aquí é o mapa que define a capacidade innovadora, capacidade de innovación das distintas regións europeas. Capacidade de innovación que se materializa, bueno, pois o esforzo que se realiza en I+D+I, investigación nese momento de innovación, o resultado dese esforzo, é dicir, por exemplo, o número de patentes por habitante, as que é a región que consiguen patentar máis novas ideas susceptibles de comercializarse, pois son máis desenvolvidas, a capacidade de introducir innovacións por parte das empresas, é dicir, de cambiar, de mudar, de ser os primeiros en introducir algo no mercado. Eso é o que estamos medindo nun indicador único. Entón, bueno, en azul serían as regións líderes desde o punto de vista de innovación, sabedes, a parte das regións alemanas, dos Países Baixos, do sureste inglés, tamén do centro de Francia, xunto con París, e logo as regións, boa parte das regións nórdicas, tanto en Dinamarca como en Suecia e en Finlandia, vale? E os colores amarelo e os colores naranja son aquelas regións menos innovadoras, que teñen menos capacidade, en definitiva, de trasladar ese conhecemento en innovación, de trasladarlo en novos produtos, en novos procesos, en diferenciarse de esa maneira. E aí estaría, pues, boa parte da periferia europea, incluídos nós, certo que entre o ano este 2010, entre o ano 2009, este mapa 2007, entre o ano 2007 e 2009 melloramos unha posición, na primeira década, nos 10 primeiros anos, ou desde 2000 a 2007, fixos unha aposta importante en Galicia por aí más de incrementouse o gasto en I+D sobre o PIB, bueno, pues apostando, pedindo dinheiro para que nas universidades, para que as universidades colaboraran coas empresas para desenvolver novos produtos, etcétera, etcétera. Mellorouse bastante a posición relativa, a punto xa que nos últimos 5 anos Galicia foi unha das poucas regións, atrevería a decir, de Europa, que empeorou a situación relativa nese. É unha cuestión moi preocupante desde o meu punto de vista, porque mesmo coa crise España non empeorou no seu conxunto o esforzo que fai en innovar, no? Por menos en I+D, como se conhece como I+D máis I, e Galicia sí, Galicia perdeu postos aí. Por tanto, é a capacidade innovadora a que fai que hoxe en día un territorio sea máis desenvolvido e outro menos desenvolvido, ¿no? Ben, cal é a consecuencia deste problema que, en definitiva, de ser solo pues innovadores modestos ou moderados, de non de estar aí a cola de Europa? Pois para min é a grande causa de que na nosa economía non se crea o suficiente emprego, de que como consecuencia disso, de que cada día a poboación se xa menor por dúas vías, porque a natalidade se reduciu moitísimo nos últimos anos, un problema que vimos acarreando non só nós, senón boa parte da región do sur de Europa, unha natalidade en franco retroceso, pero tamén no caso galego se lle engade unha expulsión de man de obra, cunha gran diferencia ao respecto da emigración que houve ao longo da historia de Galicia. Somos un país emigrante, e que hoxe en día emigra xente de alta cualificación, de moi alta cualificación. É dicir, temos un problema para absorber as persoas que preparamos no noso sistema universitario. Temos un problema grave para que esas persoas que teñen unha alta cualificación poden desenvolver o seu traballo. E, ollo, non falo de que non teña que haber movilidade ou non vai haber movilidade, é dicir, que esa xente que non mercado como é, volvo a dicir, o europeo, o español, moi integrado, que a xente se mova de un lado a outro, a certo punto normal. O problema é que nós os pulsamos, non temos capacidade de atraer. Outro día había unha entrevista ao, se xa, ao rector de Vigo, ao rector de Coruña, os problemas que teño agora, se queixaban, non? Os problemas de financiamento da universidade, como non ser capaces de atraer talento. Para tener talento, en eso reside fundamentalmente a capacidad competitiva de un sitio, ¿sí? Y tenemos problemas para eso. Claro, lo que estamos haciendo fundamentalmente es pulsar mano de obra, en particular, ¿para dónde? Esta es una cuestión importante, ¿sí? Históricamente todos sabemos, hasta los años 50 la emigración galega ocupada en la guerra civil fue fundamentalmente la emigración a América Latina, unha relación moi tabela de non retorno. A partir dos anos 50, algún europeo, non? Creo que despois da Segunda Guerra Mundial, o plan Marshall, etcétera, a migración foi aos países de, sobre todo, Centro Europa, Suiza, Francia e Alemania. E hoxe en día, bueno, pois, que dentro do Estado español, perdón, a donde migrábamos? Pois, fundamentalmente, se un vai a Cataluña, a Euskadi, non? E a Madrid. Bueno, pois, sigue existindo esta innovación selectiva, vai en algúns casos dirigida ás grandes capitais europeas, Londres, aí moita xente, Berlín hoxe en día, bueno, Alemania, será, pero a nivel de Estado o grande imán de atracción para esta man de obra de alta cualificación galega, cal é? Madrid, con claridade. Hai estudios que do ano 2003 ao 2010, que non estamos falando do período de crise, Más de 15.000 personas de alta cualificación marcharon de Galicia para Madrid. Entonces, de alguna manera, estamos viendo que Madrid nos vende servicios de alta cualificación y nos, de alguna manera, damos a mano de obra preparada, ya preparamos bien, ya cualificamos, y después nos venden un servicio, ¿no? Es una situación de cierta dependencia, de grande dependencia, ¿no? Bueno, pues esto está aconteciendo, ¿no? Y evidentemente siempre vaya donde ten trabajo, claro, no es una cuestión de elección, ¿no? Estamos hablando desde el punto de vista colectivo. Pero quiero decir, cuando digo de Madrid, que si antes Cataluña y Euskadi mesmo tiñan más emigración galega que Madrid, ¿no? Moita más, en algunos casos, y sobre todo en algunos periodos, ahora mismo no hay nada que hacer, no hay nada que hacer, no es comparable en el sentido, ¿no? No es comparable. Entonces, ¿qué podemos decir? Que en las tres últimas décadas, voy a leer una de las cosas que pongo directamente, disculpad, no texto, los artículos. En las tres últimas décadas, fomos que han de mejorar nuestro nivel de vida, mesmo en mayor medida que nuestros vecinos. También instalamos niveles aceptables en cuanto a competitividad exterior de nuestra industria, donde existen ejemplos de éxito bien conocidos, Inditex y muchos otros. Sin embargo, al mismo tiempo, fomos perdiendo peso demográfico, también peso económico, para el fai que colectivamente seamos menos relevantes en muchos ámbitos. Galicia pasa de ser representar más del 10% a principios del siglo XX en la población española a representar un 5%. Eso tiene unas implicaciones en muchas otras cosas. Unas implicaciones en el peso político y en muchas otras cuestiones, ¿no? Bien. Por supuesto, en cualquier momento, si queréis pararme y decir esto que está diciendo no es tan claro o cualquier cosa, pues paradme, hacemos para no. Bueno, para, si queréis, dejámoslo también para el coloquio. Hablemos un poco, se nos parece, la crisis, ¿no? Como digo, no se presenta, no, la crisis. La crisis económica que empezó en 2008 y ahí está, ¿no? Está ahí, no hay manera de. Bueno, que esto es un tema muy manido, seguramente estoy hecho de hablar muchas veces de por qué se produce la crisis. Permitidme dos líneas o dos ideas asociadas a esto. Todo el mundo asocia a crisis en el caso español, pero también en el caso irlandés, en menor medida en el caso británico, en otros sitios, o boom inmobiliario, que nos pusemos a hacer casas como todos, sin contar que a lo mejor en algún momento pues no había dinero para, o no había forma de sacarlas al mercado, de venderlas, ¿no? Bueno, pero ¿por qué se produce este boom inmobiliario? ¿Por qué se produce un ascenso brutal, inédito, dos precios de vivienda, y se empiezan a hacer muchas más casas de las que nos hacían falta? Bueno, pues porque de alguna manera, tengo un compañero ahí, amigo vecino del sector bancario, tivemos a nuestra disposición crédito fácil, barato, más que nunca, o que queríamos. Eso fue la cuestión fundamental. Eso fue que nos empecemos a endeudar como a todos, no era comprar un activo que, claro, sabéis de ser un activo, digamos, pues para. Bueno, asociado, no un bien de consumo, porque es un investimento, evidentemente, pero no para satisfacer a nuestras necesidades, pero un bien, sino para invertir, porque observábamos que era un activo que en periodos muy cortos de tiempo multiplicaba su valor, su precio, y por tanto todo el mundo quería invertir ahí. Bueno, pues eso es posible porque tenemos disponible crédito y dinero. ¿Y por qué tenemos tanto crédito disponible? Que no lo tenemos hace 30 años. ¿Por qué nos dan préstamos a los tipos de suelo muy bajos y sin apenas condiciones? Pues por dos motivos fundamentalmente. Uno, más claro, es la desregulación del sector financiero a nivel global. Que tenemos un sector financiero que no está controlado, no existen normas, y por tanto es mucho más fácil que fluyan capitales de una parte del planeta a otro. Eso hace que la posibilidad de financiarse de los bancos, que al final son los que nos prestan dinero a nosotros, fuera mucho más elevada, producto de lo que se llama globalización financiera. Entonces se cortan también, digamos, los controles habituales que tienen que tener pues, las entidades financieras, no prestar más lo que se debe. Estamos viendo lo que pasó aquí con las caixas, ¿no? Bueno, todo. eso, debido a filosofía económica neoliberal, ¿no? De no hace falta controlar, quién va a saber mejor o qué tienen que hacer, si tienen que prestar o no a una persona, a una empresa, que los propios que viven de ese negocio. Bueno, pues eso, había una teoría, tanto una filosofía detrás de eso, demostró que no era tan correcto, y al final lo que tuvimos fue pues un boom de dinero fácil, y que creó pues las condiciones para que se creara una burbuja en este caso, en nuestro caso, asociado al sector inmobiliario, igual que en Irlanda, en otros sitios, pues en Grecia, pues asociado al sector público, etcétera, etcétera. Bien, esa es una primera cuestión. La segunda cuestión es la chegada del euro, y yo no voy a hablar mal del euro, pero sí que lo que significó la chegada, la introducción de la moneda única, es que los mercados de capitales europeos y la economía europea pasó a estar mucho más integrada, era mucho más doado, mucho más fácil, de alguna manera, que o aporro que los alemanes situaban en sus bancos pasara a los bancos españoles por el mercado interbancario, y los colocara, digamos, y los bancos españoles los prestaran a nosotros, ¿no? Ese circuito parece mucho más fácil. Claro, eso no tenía por qué estar mal se hubiera, junto con digamos, la Unión Económica Monetaria, hubiera o se creara las instituciones necesarias para, cuando hubo problemas, cuando algún país se endeudó de más, el sector bancario, pues, ya que tenemos una moneda única, tenemos que tener también instituciones, por ejemplo, como un organismo que emita deuda, que permita que los países con problemas se financien de forma más barata, bueno, pues puedan hacerlo. Pero claro, cuando está la crisis, resulta que la prima de riesgo, la famosa prima de riesgo, empieza a elevarse, es decir, el coste de financiarse de España, de Italia, de Portugal, de Grecia, elevase muchísimo. El de Alemania cae muchísimo. Pues estamos todos en una unión monetaria que no es la misma moneda, ¿no debería evoluir de la misma forma? Pues no. No, porque fallaron los mecanismos, porque no existía, ¿no? Porque si esos estados, ustedes ahora busquen esa vida. Y claro, había estados, había como pasó español con muchos problemas. Entonces, todos sabemos lo que pasó, hubo que rescatar la economía griega, italiana, irlandesa y portuguesa, en el caso español, el sector financiero, pero también hubo rescate. 40.000 millones de euros, si no me equivoco, hasta una línea de 100.000 millones de euros. Bueno, pues simplemente para comentar algo más, ¿no? Y para que veamos qué se produjo esta crisis económica. No, gráfico de la izquierda, esto es un gráfico que saquéis, si no me equivoco, de un jornal de aquí de Coruña, que suele tener un análisis económico muy bien feito, es que La Opinión. La Opinión de Coruña, la gente en economía, parece que... Bueno, estos son datos de deuda privada y deuda pública, porque aquí hay otras mentiras que se nos dice que el Estado, ahora, evidentemente ahora sí, ¿no? Pero unos problemas que tuvimos fue de endeudamiento público. No. Na izquierda vemos o gráfico da deuda privada, en gris máis claro as empresas, en gris máis oscuro as familias. No ano 95, o 2011, isto pues, en 16 anos, ¿no? Multiplicouse pues, non por 10, pero por 8 a deuda privada, produto do que acabamos de dicir antes, ¿no? Y lo que comentábamos antes. Por tanto, foi un problema fundamentalmente de endeudamento privado, as familias e as empresas. E cando estou para a crisis, efectivamente, o que pasa, porque non todo este periodo, no gráfico da lei, tamén é a débeda pública, do sector público, autonomías, municipios, administración central. Non houve grandes, cometeron barbaridades, evidentemente, investimentos mal feitos e tal, pero non houve un abuso da débeda. Cando empeza a medrar a débeda pública? Cando estou para a crise, cando resulta que hai moita xente en paro e hai que pagar o subsidio do paro, cando merman os ingresos, evidentemente, como cae a renta e moito desemprego, hai menos ingresos, e sobre todo cando hai que rescatar os bancos. Isto tamén é importante, ¿no? Porque os 40.000 millóns que nos presta Europa non deixan de ser débeda que acumula o Estado español tamén, ¿no? Que hai que devolver unhas condicións favorables, evidentemente. Entón, isto tamén é unha cuestión a ter en conta. É certo que agora a débeda pública se multiplica, ou está en 1 billón de euros, estaba en 2011 menos de 700 mil millones de euros, pero la deuda privada fue un gran detonante de todo esto. Un gran detonante. Bueno, ¿y cómo afronta Galicia esta crisis económica? Es que nos interesa, quizás, ¿no? Crisis, que vuelvo a decir, ainda estamos nela. Está en el 2008, Lehman Brothers, el hipotecar liso, Stendes, pero estamos en el 2014 y ahí seguimos, ¿no? Cual y seguirá mejor en el último año, pero que ahora vuelve a estar en, con problemas que existen en Europa y a nivel internacional. El último trimestre he dudado que crecemos, que medramos, ¿no? Pues que la economía española pueda medrar, ¿no? Pues no sé, el año que viene, yo creo que tampoco vaya a ser como di Montoro, ni como di los miembros del gobierno, ¿no? Porque las condiciones a nivel internacional están, no son las que eran, ¿no? Así que bueno, ya era electoral, entonces también hay que decir eso. Bueno, pues ¿cómo afronta Galicia esta crisis? A ver, pues yo creo que no lo afronta ni mejor ni peor, no peor que otros territorios de nuestra contorna, ¿no? En primer lugar, dependemos mucho de soluciones, querámoslo o no, que se apliquen a nivel europeo. Hoy en día Europa es el espacio de referencia para resolver o aparte los problemas. Para bien y para mal. Para mal porque falta un control democrático, seguramente. Para bien porque a lo mejor tenemos mecanismos muy fuertes para resolverlos, ¿no? De hecho, una de las mejoras que se produjeron en los últimos tiempos, sin lugar a dudas, fue producto de la intervención del Banco Central Europeo, que tuvo capacidad para intervenir en los mercados, y eso mejoró, o por lo menos evitó que quedáramos en el abismo. No era 2010, no sé cuándo se produce el rescate bancario, 2010 o 2011, esto estaba, yo creo que no nos contaban todo, pero estábamos al borde del abismo, porque si hubiera que rescatar la economía española en su conjunto, la que era la que tuviera problemas, no, tenía problemas toda Europa. No, la economía española es mucho más grande que la economía portuguesa, mucho más grande que la economía irlandesa, mucho más grande que la economía griega. Entonces, hubo ahí un momento donde efectivamente, y la intervención del Banco Central Europeo, la creación de fondos para de rescate, fue clave. Pero, ¿cuál es el problema? A recetas que se siguieron aplicando, baseadas en la austeridad, creo que ya tenemos evidencia clara de que no están funcionando. No me percurría yo, al fin y al cabo, no soy un experto en el tema, pero sí percurría gente tan importante como Paul Krugman o como Stiglitz, economistas premios Nobel, y algún otro economista muy importante a nivel europeo hoy en día, muy presente, ¿no? Entonces, evidentemente estamos a expensas de que a nivel europeo las cosas se hagan un poquito mejor. Sí decir una cosa acerca de un impacto que tuvo inicialmente la crisis en la Grecia, que yo creo que fue menor, efectivamente, por palabras de un sur de resistencia, ¿no? Fue menor que en el resto del Estado. ¿Por qué? Bueno, pues seguramente por dos cosas. Seguramente porque los excesos del sector inmobiliario no fueron tan grandes como en otras zonas. Por tanto, eso hizo que el endeudamiento de las familias y las empresas no sea tan elevado. Ahora comentaré este gráfico. No tanto como la zona de Levante. La Comunidad Valenciana, por ejemplo, un claro ejemplo, una autonomía o versión tradicionalmente desenvolvida más rica que Galicia, hoy en día está por debajo en términos de riqueza de Galicia. Está por debajo nuestra, porque fueron los que más pagaron a crisis, ¿no? Entonces, un nivel de endeudamiento derivado de que un boom inmobiliario no fue tan grande, menor, eso pasa en Galicia, en la región del norte de España, esto tiene mucho que ver con Mediterráneo, con clima, ¿no? Y en segundo lugar, también una capacidad que ya comentábamos antes, exportadora más grande. Entonces, claro, en la que no somos como Euskadi, ¿no? Que fue que la zona que mejor del 11, ¿no? Euskadi y Navarra, mejor aguantaron y ainda soportan la crisis, pero sí que tenemos algún resorte que no tuvieron otras zonas. Aquí, simplemente, en este gráfico tendes, digamos, en eje horizontal a deuda de familias e empresas, en eje vertical a tasa de paro. O que se observa que había una imagen de deuda y más paro. Andalucía, Comunidad Valenciana, Murcia, Baleares. Creo que eso es importante. Aquí hay un menor endeudamiento, creo que también tiene que ver con niveles de estructura por edades mayor, que digamos, hay un mayor avellentamiento a la población galega y un nivel de efecto de endeudarse está muy asociado a gente más nova, ¿no? Eso también creo que cuenta. Bueno, En calquera caso, volvendo á pregunta anterior, como afronta Galicia esta crise, vou decir, depende moito de como se vai a solventar a nivel europeo. Temos algúns elementos que ao principio, polo menos, deronos de unha maneira, nos daban un diferencial positivo, pero ao mesmo tempo, que é o que acontece? Que as debilidades, as feblezas estruturais que antes comentaba, que fan que Galicia, tamén nos período de bonanza, expulsara, en algúns casos, seguira expulsando xente, esas debilidades siguen aí. É dicir, os problemas estruturais da nosa economía siguen aí. E, por tanto, eso, por moito que se solvente que a crise desapareza, hai que afrontalo, e se non somos capaces de afrontalo, imos seguir tendo problemas. Vale? Imos seguir tendo problemas. E vou rematando, ¿no? Perspectivas de futuro. Falábamos desgraciadamente, os economistas somos moi bons explicando o que pasou, pero moi malos explicando o que pode pasar. Esa é unha desgracia. Estemos, entón, dediquei 7 diapositivas a explicar o que pasou, e só vou dedicar unha. O que creo que debería, non o que vai pasar, oito, o que creo que deberíamos facer, non o que vai pasar, en este caso diferente, non? Bueno, eu creo que, entendendo as debilidades estruturais que temos, eu creo que temos que reinventar a economía galega, ¿no? Temos que ser capaces justamente de vencer o principal problema que temos, que non se innova, non nos esforzamos o suficiente de a administración pública, colectivamente, en levar novas ideas ao mercado, en utilizar o conhecimento que producimos e aplicálo, digamos, nos sectores económicos, ¿no? Por tanto, cando falo de innovar cos pés na terra, que queres dicir? Temos que innovar a partir do que temos. Nos non temos Silicon Valley, non imos a ter, non temos industria da alta industria informática, non imos a ter, non temos industrias diversas de químicas, ou alguma cousa, pero temos que innovar a partir do que temos. E se pode facer, porque as actividades tradicionais, as industrias tradicionais tamén poden ser innovadoras. Por exemplo, o sector da alimentación, tanto vinculado ao mar, todo o que ten que ver a industria vinculada ao mar, como vinculado aos produtos da terra, poden ser industrias tremendamente innovadoras. Evidentemente, se teñen os servicios complementarios para aportar conhecimento, para poder diferenciar os nosos produtos. Nós o que non podemos competir é en ter as costas a man de obra máis barata, porque entón, no mundo globalizado, pues non vamos a poder competir con a India ou con incluso con outros países de Europa que están peor que nós, ou que ten os custos por Romania, Bulgaria, etc. Nós temos que competir diferenciándonos, e para iso fan falta ideas. Fai falta que a xente que se está preparando nas universidades, e fai falta que as universidades colaboren con as empresas, fai falta establecer estrategias de colaboración para que a capacidade de absorción do noso tecido productivo sea maior, ¿no? E para iso temos que cambiar moitas cousas. Tampouco é cuestión agora de afondar nese tema, pero non só temos que dicir as empresas que non demais, bueno, non, como tamén temos que dicir as universidades, a investigación que faga vostede tamén pensando na sociedade e na economía. Nun traballo que fixen recentemente con outra xente sobre a colaboración entre a universidade e a empresa en Galicia, que vou poñer agora un caso da Universidade da Coruña, pois a Universidade da Coruña, desgraciadamente, ten moi poucos vínculos do punto de vista da investigación que se fai con tecido productivo que existe na Coruña. A mí me chamou a atención que Inditex, con todo o que implica as actividades de logística, non só concesionar, pois apenas tiña vinculacións con a Universidade da Coruña. E digo, pero vamos a ver, isto como é posible? É apenas isto, ¿no? E que indica Inditex e con outros sectores. Ao mellor estamos moi enfocados a centro mola na universidade, pero podíamos centrar en outras moitas cousas, ¿no? En facer a investigación que se fai en Massachusetts, cando ali sí que ten un sentido, porque hai un sector da informática, Silicon Valley, etcétera, que está cerca, ou outras zonas. Entón, evidentemente, pois, o conhecimento que se produce no ámbito universitario irradia e, bueno, pues, de alguma maneira, hai que as empresas, a economía sea máis innovadora. Nós temos que conseguir isto, pero cos vínculos que temos. ¿vale? Entonces, hay sectores muy importantes, sectores que en los últimos años fueron capaces de mostrarse competitivos a nivel internacional, la industria de confección y textil, la industria de alimentación, sectores que ya estaban, como la industria de automóvil, la industria de los componentes de automóvil, y otros que fueron apareciendo, industria vinculada, pues, por ejemplo, los derivados de aluminio, etcétera, etcétera. Yo creo que compre apostar por estos sectores y otros que fueron apareciendo en los últimos años, pero apostar desde el punto de vista del conocimiento de la innovación, ¿no? Y esto es una de las estrategias que yo creo que tenemos que seguir. Y segunda cuestión, bueno, segunda podría ser muy termais, ¿no? Pensámonos como centro económico. Cada día es más importante, esta es otra cuestión que creo que tenemos que poner en valor, estar conectado con el exterior, estar también bien conectado internamente. ¿Por qué es importante estar conectado con el exterior? Fundamentalmente por una cosa. Si estamos diciendo que el principal factor de competitividad hoy en día es el conocimiento, no podemos pensar que nos podemos pechar, entre comillas pechar, ¿no? Hoy en día no hay nada pechado, pero que podemos pecharnos, sí, o conocimiento que viene de fuera. Quiero esto decir que es muy importante tener estrategias, ¿no? Justamente para captar talento nuevo, para captar ideas, para captar capital humano, en definitiva, para que lleguen ideas de fuera, ¿no? Y que complementen las que de alguna manera se producen aquí. Los territorios que no están conectados, bien conectados, pero desde este punto de vista, no falo de exportar más o menos, falo de atraer ideas. Los que no están bien conectados con el exterior tienen un problema. Y eso nos lleva a estrategias desde el punto de vista de programas para atraer talentos, como por ejemplo el sistema Euskadi en Cataluña, donde tienen programas de innovación para atraer gente fuera tremendos, ¿eh? Pero también de cuestiones tan básicas como tener infraestructuras de comunicación que no se compra o que tienen que servir para mejorar la movilidad y para estar conectados con el exterior. Estar conectados con el exterior y después también con el interior, ahora comentaré. Bueno, pongo un claro ejemplo. Tenemos un problema con la política aeroportuaria. Tenemos tres aeropuertos y son, desde mi punto de vista, un desastre, ¿no? Porque al final casi todo tenemos que hacer vía Madrid, entonces tenemos unas limitaciones muy importantes para la comunicación con el exterior, y es un claro ejemplo. Desde el punto de vista portuario, tenemos que pensar como centro del mundo a nivel de las infraestructuras portuarias. Nosotros somos periferia. Desde el punto de vista de las comunicaciones terrestres, somos periferia en Europa. Desde el punto de vista de las comunicaciones marítimas, somos centro del mundo. ¿Y qué se hizo ahí? Bueno, pues ahí tenemos que entrar en cuestiones políticas, ¿no? Pero puertos exteriores de la Coruña, de Ferrol, y cosas así que todos conocemos, ¿no? Bueno, ahora enseñaré un mapa interesante en ese sentido. Y luego tenemos que hacer la necesidad y virtud. Galicia no tiene una gran ciudad como Barcelona, siempre se dice que esta era una de las causas de nuestro atraso. No tenemos una gran ciudad como Barcelona que sirva como motor, que como gran motor de la ciudad, y decir la economía del consumo de un país. No. Galicia va a seguir siendo un país poliurbano, policéntrico, donde existen una serie de ciudades de tamaño pequeño, y lo que tenemos que hacer es que esas ciudades actúen, no se consulten como un polo de atracción, como una gran ciudad, con un mercado de trabajo integrado, ¿no? Con todo lo que esto implica. ¿Y para eso qué hace falta? Bueno, algo que se fue de alguna manera, yo acabo de venir en Santiago, ¿no? Hace falta mejorar la movilidad interior, ainda mucho más, ¿no? A mí no me cabe en la cabeza, que es una cuestión de que ahora se fue a todo lo pasado, ¿no? Que los galegos nos gastáramos ríos de tinta y esfuerzos políticos enormes, y nos seguimos meses porque no tenemos, en que tuviéramos un tren de alta velocidad que nos conectara con Madrid, que no mejora sustancialmente las conexiones que ya tenemos ahora vía aérea, porque no las mejora, porque digamos que hasta está en el límite de la rentabilidad, los 500 kilómetros, si vamos a estar Santiago o Coruña, va a estar a 4 horas de Madrid, cuando teníamos un poco menos a medida, cuando teníamos tren de alta velocidad, y pues hoy en día conexiones aéreas, pues las tenemos. Y además, el tren de alta velocidad no mueve mercadorías, que es lo que vendemos nosotros a Madrid. mover persoas exclusivamente. Imos gastar miles e miles de millóns de euros neso e ainda seguimos sen ter o eixo atlántico Vigo Coruña sen estar conectado como é debido en alta velocidade. A mí non me cabe na cabeza. Es decir, en cualquier sitio de Europa, bueno, pues sería posible, y quizás se falla ahora, de Coruña a Santiago de forma fácil. 29 minutos, cogéis un tren, trabajas en un sitio y vives en otro. O con mil clientes se chama. Esto crea unas economías tremendas, ¿no? Porque agranda el mercado de trabajo, ¿no? Al final, la movilidad es fundamental. Bueno, parece ser que cuando esa conexión va a ir con Vigo, va a estar. Pero la idea es esa, la idea de conseguir un espacio más o menos integrado desde el punto de vista del mercado laboral y que esto nos pueda servir para ser más competitivos. Por tanto, pensarnos, primero, innovar con externa terra, como voy a decir, innovar a partir de lo que tenemos, a partir de lo que somos, diferenciarnos, aportar al mundo, y pensarnos como centro económico. Falaba antes na política portuaria, ¿no? Este é un mapa que está no Museo do Canal de Panamá. É un mapa que a mí me chamou a atención, porque evidentemente o Canal de Panamá, desde o punto de vista do comercio marítimo, bueno, pues, dos grandes nudos, ¿no? Por aí pasa a parte do ortógrafo. E aí Vigo, aí Galicia, se podes contraparece no mapa. Aí Galicia non é tan periferia, en a que evidentemente está volcado centrado en Panamá, pero non sei se vedes aquí Vigo, parece Vigo, non? Como principal porto pesqueiro de Europa, por certo, pero non tanto en mercadorías, pero podría parecer Galicia no seu conxunto, non? Parece seguramente Rotterdam. É dicir, pois xogamos un papel importante, ou podemos xogar un papel moito máis importante no tráfico marítimo. Bueno, pues eso no lo tenemos que apostar seguramente, entre otras cosas. Esto dando unos, no se trata de poner un programa de una estrategia, ¿no? Pero sí, si me permitís, creo que para rematar, tenía aquí algunas ideas, pero creo que compre reinventarnos a partir de lo que tenemos, de lo que somos, ¿no? En segundo lugar, quizás mirar un poquito más a Europa y al mundo, un poquito menos a Madrid. Sigue mirando a Madrid, que son nuestros ¿no? compartida, pues, entre comillas, pero mirar un poquito más a Europa, un poquito más al mundo, de pensar que, pues, lo mejor, no siempre para comunicarnos con el mundo tenemos que pasar por Madrid. Este era un poco lo que yo quería decirnos, y ahora, pues, toda la respuesta. Bien, si me permitís, voy a hacer una reflexión. Después está aquí alguien más. A mí gustame mucho a tu intervención como economía, pero no como político. Vale. El divorcio política-economía no es posible. Es decir, para mudar la situación hay que tomar decisiones. La decisión no se toma aquí. Hasta dudo que podamos decir, estamos constatando que existe el Estado español, existe una ciudad-estado que Madrid. Y después un territorio de ocupación, una ideología de dominación que llaman España. Y bueno, eso sería. O que sí coincido contigo, no análisis económico. De verdad que coincido. A mí hago un matiz, partido que tenemos, pero también esto no era para 20 años, no había industria textil o para 15, y otro era una potencia, por lo tanto, también hay, puedes crear cosas que no existen. Y que el nuestro camino es como portugués, está mal. Non temos a mellor autopista para comerciar que o mar, pero non nos permiten, porque en tomar decisións é Madrid. No, pode haber un AVE Coruña-Madrid, pero non vai haber, o que te mencionaste rápido, unha intención Coruña-Vigo e despois cercanías rápidas Coruña-Vigo, Enche, Lugo, etc. É dicir, crear un tecido de transporte colectivo mínimamente moderno. non si prendivete il fino al mercato lì per poter montare un arredo. E questa decisione per fare questo investimento che ne toma Madrid. Però dico Madrid, non dico otto milioni, o salto il cortesano che trabaja con voi. Però qui sabemos come si trabaja, e voi. No? Entonces, io penso che se non questa reflexione non ha, che a me mi pare muy, no digna, sino muy importante que te fijas, sino piar do político, volvernos a dejar como si galegos fósemos culpables da situación en que estamos. Nos levamos séculos emigrando. Es una decisión política, económica. Eso es en donde se toma, tomamos nosotros. Está que los hijos y los netos o país, atomámonos, atoman sobre nosotros. El país pasa a tingrado. Es decir, por la política pasa a tingrado de decisión. Y ahí coincido contigo. No hay que mirar a Madrid, hay que darle costas a Madrid. Así de sencillo de lo propio. Y a nuestros caminos está un océano. Yo bajo canal de Nicaragua, Panamá va a quedar pequeño. O próximo Nicaragua, imagínate que sea de nuevo Atlántico, ¿no? En fin, nada más quería hacer esa reflexión. Se me permite. Estando en parte de acuerdo con que te apuntas, yo creo que efectivamente no podemos abstraernos da política, nin da calidade das institucións. Por certo, creo un elemento fundamental que eu non toquei aquí, a calidade das institucións públicas. Estamos vendo hoxe en día o que son as institucións e a política en Galicia, en España e no sur de Europa e noutros sitios, non? Todo o que ten que ver con corrupción. Estou de acordo, a política é fundamental, non? Pero e tamén estou de acordo que se construiu o Estado español pensando fundamentalmente en Madrid. Pues tenemos, por ejemplo, las infraestructuras, ¿no? El diseño radial, todo pasa por Madrid. Y igual sin pensar, y hay un libro muy interesante, por cierto, de un vigués, de Oscar Pazos. Estuvo aquí, muy interesante, donde, claro, ¿dónde está el tejido productivo, económico, desenvolvimiento en España? Tiene esas luces, hay un centro, después no hay nada. Madrid es una isla, ¿no? Sí. Como decía una canción, si España fuera un danos, Madrid no existiría. Bueno, pues sí, sí, ¿no? Entonces, las infraestructuras, sobre todo, fueron pensadas siempre por y para Madrid, en cualquier caso. Eu tampouco con eso non quero decir non eximo de responsabilidade aos galegos, a nós mesmos. Eu aquí non me dei algunhas cuestións que ao mellor a decisión de ter tres aeroportos final tamás en Madrid, pero nos temos moito que dicir e os nosos responsables políticos tamén. E vou dicir antes, eu creo que isto non é políticamente correcto. O AVE a Madrid non é un gran negocio, e a mes é un auténtico despilfarro tremendo de tal. Pero fomos nós os que peleamos, porque dicíamos, como pode ser que teña o AVE Cataluña e tal? Fomos nós, o sea que eu creo que tamén a responsabilidade e sobre todo as posibilidades de cambiar as cousas, de mudar as cousas, tamén se poden conseguir en Galicia. Eu apelo agora as capacidades que temos os galegos, non, para facelo. Eu creo que xa fixamos cousas moi nos últimos anos, pues observouse, non? Conseguir unha industria moito máis competitiva, por exemplo, que no conxunto español, e na que con moitos problemas, non? E se poden seguir facendo cousas. O esforzo que facemos desde o punto de vista das políticas públicas en I+D depende fundamentalmente de Galicia, unha parte moi importante, claro. Se o goberno actual pues entende que mellor gastar en outras cousas e nos perdemos pulo en ese sentido, pues agora responsabilidade teremos colectiva. Pero xa non poño a responsabilidade, poño a capacidade que sí que temos de facer cousas, ¿no? Evidentemente, pues coas ferramentas políticas hoxe en día son limitadas, pero algunhas temos, sobre todo en tema de infraestructura. Podríamos ter as cousas feitas as cousas de outra maneira, e en política industrial e algunhas outras políticas tamén. Entón, que faltan algunhas ferramentas, sen dúbida, pero Eu creo que debemos sacar, ainda que estou de acordo con todo o razonamento, non é boa parte, pero debemos sacar o de Madrid para ben e para mal. Debemos non, tamén decir, bueno, pues, foi causante de unha parte dos nosos problemas, pero miremos nós tamén e seamos capaces de superarlo, non? E de ver, como dicíamos antes, un poquinho máis, non dándolle as costas a Madrid, millón, non? Que creo que está aí importante, pero sí mirando un poquinho máis alá, non? Entón, pensemos nas nosas capacidades e tamén nas nosas responsabilidades. Hola, boas tardes. Non é a atención dos gráficos que mostraste ao principio onde o desenvolvemento de España e Galicia que van casi paralelos, dicían que xa que España fan respecto de nós debíamos converger con eles, que polo menos con a media europea, se fora a media europea moito mellor. Entonces, ao final feche en parte solución para conseguir convergernos, o sea, que estemos na media de España ou na media de Europa. E outro gráfico foi o de importacións e exportacións, que se nombre moito atentado de produtos energéticos, o sea, me imagino que hai drogas, petróleo, sí, carbón, sí, eléctrica. Claro, un déficit. E aí, pelo menos, máis o que importamos, o que exportamos, o sea, en teoría somos unha potencia eléctrica, ¿no? O sea, coa eólica e as presas que temos. Sí, pero somos unha potencia eléctrica, pero non energética, que é diferente. Claro. E ademais, boa parte do que da producción de electricidade nós non a producimos por recursos propios. Por exemplo, hoxe en día as pontes xa non funcionan con carbón, das pontes temos que importar o carbón e isto recolles aquí. Pero sobre todo, que se recolle? Que cal é a principal partida que fai que as importacións suban moitísimo? O petróleo. É dicir, claro, esa é a clave. Nós somos un país que, desde o punto de vista da enerxía eléctrica, sí que somos excedentarios, non? Da enerxía eléctrica, é dicir, bueno, pois, producimos máis da que consumimos, pero eso, en primeiro lugar, non está recollendo todo o consumo do sector energético, non? Que é a cuestión do petróleo. En segundo lugar, tamén non quere dicir que parte da enerxía eléctrica que producimos, non a do vento, non a hidroeléctrica, pero sí, por exemplo, as térmicas, agora mesmo dependen en unha medida das importacións. Entón, eso é o que fai que os produtos energéticos sexamos tan dependentes do exterior. Pero o petróleo é unha cuestión clave, non? Pero ainda así, é chamativo, claro, con esa dependencia que temos, igual que outros países, que sexamos capaces de ter unha balanza comercial positiva. También también se vuelve a atención con los alimentos, ¿no? Porque realmente pasamos de ser un país en donde la importancia de la agricultura es enorme, a realmente ver que dependemos importando lo que importamos. Sí. Es una reflexión que quería hacer. Me parece que efectivamente tenemos muchas cosas que decir con los individualmente, pero realmente a mí yo si temos un goberno que realmente é a clave de Madrid, eso creo que é moi importante. Non somos capaces realmente de asegurarnos un futuro si non temos un certo aprecio ese goberno que nos está frente a nosotros. Porque realmente non se diría que Galicia que rebaixada o imaxe do Brasil non ten sentido. Eso é realmente o fruto dunha política entre outros do goberno galego que realmente non está pensando en clave de país, sino que está pensando en clave de Brasil, ¿no? Eu creo que eso que sigue yo realmente non se siente sino pena. Bueno, pode ser, efectivamente. Eu non sei se a cuestión da política de Madrid é porque está pensando en Madrid ou simplemente porque non a considera prioritaria, ¿no? Bueno, pues, grave erro, desde o meu punto de vista, ¿no? É certo, a cuestión de... Pues, non son tan analfabetos, son moito penalizados. Sí. Son moito bueno, que non tan. Pero bueno, tamén lle chega, non? No sentido de moitas veces falta, bueno, observar e ver, eu creo que o que sigue falta este goberno galego é ir un poquinho máis pro mundo. De ver que, efectivamente, que non se acaba en España nin en Madrid as cousas. Non é, ao mellor, claro, quero decir, bueno, pues que se está facendo nestes países, sobre todo estes, a mí son, bueno, me gustan os escandinavos, que se fai aí? É Lisboa, que aparece en la... Lisboa, curiosamente, sí, porque é un polo, é unha gran capital, sí, que sí, que... Non, no, podría aparecer aparece Lisboa, sí. Sí, correcto, sí. O que pasa é que o resto é que Portugal tamén é un país que ten un gran centralismo, tamén é moi centralizado, pero Lisboa, si, do punto de vista de innovación, unha cidade, pues que en outros indicadores en Madrid, Madrid tamén aparecería bastante destacado, pues, eso tamén, pero Lisboa, sí. Antes, sobre o sector alimentario, un matiz breve, ¿no? Os datos que había aquí son datos de importación e exportación correcto ao mundo. Iso tamén afecta o tema dos produtos energéticos. Seguramente, se incluíramos aquí tamén as exportacións e importacións do resto do Estado, teríamos unha balanza, sobre todo cos alimentos exportamos máis dos que compramos ao resto do Estado, ao resto de España, ¿no? Galicia sigue sendo, como se dicía antes, como el granero de la despensa, ¿no? En unha parte, ¿no? A guerra 36, a intendencia franquista, pois eso é unha cuestión internacional, pero bueno, si, sí, a cuestión política sí que é importante. Las infraestructuras que tengan muy interesantes, la empresa, por ejemplo, los puertos, lo que decías, la compatibilidad de los puertos, los aeropuertos, ¿verdad? ¿Por qué no hacer aquí un aeropuerto internacional que competiese con los puertos de DT3, sí, que no funcione? Tenemos estructuras de autopistas, autovías, o sea, razonablemente. Sí. O sea, otro día me enteraba de que hay una carretera que va desde Colombia a Tenerife, creo que a la E70. Sí, que llegas hasta otro punto de Europa, no hay ningún sitio, sí. Sí. Como interamericano, pero en la europea. Se invirtió mal, ¿no? O sea, se hicieron muchas carreteras, se hicieron muchas cosas, polígonos industriales que ahora están vacíos, y muchas otras cosas que... O sea, un poco como que está pasando ahora en la Marina de... Pero a empresa que temos que ter unhas estruturas básicas, o sea, en parte o que decías de non estar na periferia, pero esa periferia non é relativa, por ejemplo, no mar, sí, non estamos na periferia, estamos en un punto que podría ser un punto de salida de para traballar, para conseguir unha autopista atrás, que fala moito de eso. Sí. Pero Galicia ten muchas otras cosas, ten pedra, ten madeira, ten sectores que se están explotando, pizarra, sí, o sea, que no se están expandiendo, se están a gandería, a pesca, cada vez menos, o sea, todos, o sea, o de agro, sí, e pesca, paisó, en 30 años paisó el indicado, ¿no? Eran sectores primarios, pero que podían estar. Estar máis arriba, ¿no? Pero o que se quería preguntar ahora é aparte do problema demográfico que temos, que é moi importante de cara ao futuro, ¿no? Non só ver a cortoplacista, sino ver un pouco máis longo plazo. Se a estrutura da banca galega ahora a banca parece que está bastante bien, creo. Hombre, a ver, a banca está ben porque insertaron 6.000 millóns de euros, e por eso está ben, non? Pues, senón non estaría ben. En calquer caso, eu creo que é fundamental e moi importante ter unha institución financiera de primeiro orden aquí en Galicia. Eu creo que, pues, foi algo positivo, non? A mellor, pues, queríamos que fuera de otra forma, pero para mí no era tan importante de quién era propiedad. Al final, pues resulta que un banco venezolano, bueno, de que el señor Escotet Pluquerín vive, tengo a casa aquí en La Coruña, está más por aquí que por Venezuela, algo será. Pero bueno, ¿por qué es importante? Importante non solo por o crédito, por a actividade crediticia, que seguramente unha entidade de aquí, pois, unha rede tremenda de oficinas en la que pechou unhas poucas, pois, é moi importante, ¿no? Está moi extendida no territorio, eso é fundamental, en la que eso tamén o poderían facer outras entidades, pero tamén é moi importante por unha das cuestións que comentaba antes. Todos os servizos centrais e as economías que crea unha entidade financiera de primeiro orden, como é unha banca, pois se chega a pasar a un banco español, BBVA, Santander e tal, teríamos un problema grave, porque pasaría exactamente o que está pasando ao Banco Pastor. Grande parte dos servizos centrais fuxen, e exactamente un dos grandes problemas que temos, porque quen traballa nos servizos centrais? Xente de alta cualificación, levan os servizos de software, levan os servizos de análise de risco, levan todo. Estamos falando dun volumen de emprego e das economías que se crean moi importantes, ¿no? Capacidade de arrastre que ten. Entón, é certo que hai unha concentración moi elevada no sentido do sector financiero, é certo que bueno, pues, coa crise na que estamos, bueno, moita xente se queixa que non está aportando crédito que se debería, pero para mí non é tanto un problema de crédito como un problema que non existe demanda solvente, nada, porque está todo o mundo endebedado e quen vai invertir cando está endeudado, né? Bueno, pero eu creo que é moi importante o papel que xoga, inda que tamén é certo que bueno, poderían existir e deberían existir quizás tamén institucións públicas de crédito, non digo bancos públicos, non, pero sí, pois igual que no seu momento existía non me acordo como se chama, o IGAP, o Instituto Galego de Promoción Económica, había unha parte sólida, non? Bueno, pois digamos que institucións que foran de capital público, que sobre todo para prestar dinheiro ao capital, a empresa privada, a empresa mediana, pequena mediana empresa, eu creo que deberían existir para complementar a rede privada que existe de a banca e outros bancos. Esta só é esta a última. Ben, así que porque ten que ir para 5 minutos de esa nos dixeron. Non se ten que ir para estación. Non, non, pero sí, sí, sí. Se ten que ir para estación, ¿verdad? Hacer una reflexión acerca de la innovación, acerca del talento, acerca de las personas. Probablemente, no sé, más que el personal, pero tenga la idea de que este país exporta expertos, no mal de obra, como tú lo has llamado mal de obra, mal de obra de alta cualificación, ¿no? Claro, eu asocio con outra cosa, pero xente moi cualificada. Sí, sí, sí, esa era a idea. Exportamos xente moi cualificada, xente que é moi cualificada, que era aquí. Por poner un caso así, moi relevante, cando houve que operar a El Rey, o Bello, ver un supermédico de Ribadeo. De Mondoñedo. Pero como que importaba. Sobrino de Álvaro. Primero, sí. Primero exportaba. ¿Sí? Entonces, ahí sí que creo que es una visión. Sí. Creo que tenemos talento, creo que tenemos gente preparada, pero no tenemos una economía capaz de absorber eso. Y eso, unido también a que si un montón de rapaces y rapaces altísimamente cualificados se van, los niños, no están aquí. Luego claro que es un problema de lograr. Sí, yo creo que es clave. ¿Aquí está alguna posibilidad de darle a vuelta al tiempo? As posibilidades dependen das estrategias que sexamos capaces de idear e de implementar dende Galicia, fundamentalmente. Eso sí, tenemos que ser nós que no, claro que é moi complexo, ¿no? Porque pues é loitar contra as grandes tendencias, pues, que crea economía. Pero, ¿eso cómo se va? Porque, a ver, son filla de migrantes que deben emigrar. Sí, correcto. Obviamente, se puede achar un pouco para amanhã, amanharía, pero... Como se faz? Pois eu creo que apostando, o que decíamos antes, por poñer toda a capacidade científica e tecnológica que temos en Galicia vinculada moito máis aos sectores económicos que temos, sectores industriais, e faise de na política, evidentemente son contratas públicas, evidentemente faise tendo unha política máis racional nas infraestructuras e sempre dentro aí das políticas públicas, non? As tendencias xerais da economía posiblemente non nos vayan a axudar en ese sentido, axudan as grandes metrópoles, as grandes capitais, os grandes centros económicos, pero temos que ter pensándonos mellor a nosa resposta política, non? Si, sí. Ben, gracias por a vosa asistencia. Como non hai un certo que agotarse por medio de comunicación, si queres recibir os actos que facemos, poñede o vosso correo electrónico aí fora e se envíanos a o xoves pasado mañán. Ven a falar a Xuntitana en Paidea de la desgalización da política galega. A xoito en Paidea. Bueno, gracias. No, gracias a ti.